Vos pagarías por verme mal, sé que lo harías. ¿Cómo adentrarte en mis días sin saludar? Eso no se hace. Ultra vestida para matar. O te saludo o te mato. Te saludo. Somos ancianos discapacitados mirando fotos. En las fotos nos decimos te amo, todo es quieto. No me mires si estás aburrida. Me sobran intrusos para eso. Gracias. Bueno, se van acabando las canciones y la mágica locura total de revivir este momento y esta casa. Así que los voy a dejar en compañía de la siguiente que... se llama Los Polacos y también lo hacemos con la Orquesta de Perros. Es la banda en la que estamos tocando con mis amigos Lauta, el Soviet, Pablo, Shandy. Así que cuando quieran el año que viene, este que estaba ya empezó a vernos ir a tocar, está todo bien. El Soviet acá canta mucho mejor que yo le hice y creo que le calzó justita.